Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Yo creo que va a ser un camino emocionante para disfrutar de lo que será el estudio de estos tres meses que nos van a llevar por el camino de Pablo cuando escribe su carta a los romanos. Y, ¿sabes? Sería bueno también recordar lo que en algún momento estudiamos. ¿Te acuerdas de Pedro, lo que dice Pedro de nuestro hermano Pablo? Por la sabiduría que le fue dada, y se dice algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Entonces creo que debemos irnos con cuidado con nuestro hermano Pablo, y sobre todo con la epístola a los romanos, porque no es fácil de entender. O sea, pero interesante, porque nosotros siempre tomamos el hecho de que Pedro dice que es difícil de entender, sí. Pero el otro concepto que él coloca es el concepto de que algunos indoctos, algunos que no saben, que no quieren entender, en otras palabras, las tuercen, las usan para su propio beneficio. Cuando nosotros tomamos un texto y lo sacamos de contexto, eso puede llevarnos, quién sabe, a decir qué cosa, algo que Pablo nunca quiso decir. Por eso es importante que nosotros estudiemos el contexto, a quién le escribió Pablo, por qué le escribió, dónde estaba. A veces también, incluso el año en que fue escrito esto, nos lleva a ver las circunstancias que existían en ese momento y en ese lugar. Todo claro. Esto es lo que nos lleva a tener un cuadro de lo que Pablo escribió, por qué lo escribió y a quién lo escribió, a quién le escribió, quiero decir. Bueno, este Pablo es un personaje extraordinario. En realidad es un judío. Incluso él lo dice. Y era un romano. Claro, y era romano. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden averiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo a la secta más estricta de nuestra región. O sea, es una característica justamente bien interesante de este Pablo. Pero cómo Dios lo va a transformar. Sí, él era judío, pero tenía la nacionalidad romana. Y no la había adquirido por precio, sino por haber nacido y por tener un padre o madre, ¿no es cierto?, romana. Ahora, en Hechos 1:8 se menciona el primer texto central, que nos dice que primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Le está hablando a los romanos, a la iglesia de Roma. Y le está diciendo algunas características que en otras cartas él no ha colocado, pero sí aquí, de alguna manera, esta iglesia está creciendo, está fortaleciéndose. Incluso es una iglesia que al parecer no es formada por algunos de los discípulos, que algunos creen que fue Pedro, otros que fue Pablo, pero al parecer es un producto de hermanos, voy a decir así, cristianos, que vinieron a Jerusalén y se llevaron la buena nueva de la predicación de Pedro, justamente, y fundaron una iglesia allí en Roma. Pero es una iglesia muy fuerte espiritualmente y que se divulga incluso el evangelio en otros lugares, en otras regiones. Ahora, se piensa que probablemente esta carta haya sido escrita desde la ciudad griega de Cencrea, cerca de Corinto. La carta a los romanos, que haya sido escrita desde aquel lugar. Claro, porque el texto de Romanos 16:1 afirma alguna situación como esta, por ejemplo. Dice: os recomiendo además vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ahora, lo interesante es que incluso él dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite a vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, entonces, de acuerdo a estos textos y a estos antecedentes, se piensa de que ella es justamente la que lleva la carta a Roma, la carta que escribe Pablo, que él lamentablemente no podía ir en ese instante por algunas cosas que vamos a conversar más adelante. Pero ahí está el antecedente, ¿no es cierto? De allí aparece esta carta, allí por el en Corinto, no sé, el año 49-52 antes de Cristo. Bueno, se sabe que el segundo viaje misionero de Pablo fue entre los años 49-52 después de Cristo. Y en su tercer viaje, del 53 al 58, visitó Grecia otra vez y recibió una ofrenda para los santos de Jerusalén. Por eso se piensa que la epístola a los romanos probablemente la escribió en los primeros meses del año 58. Ahí fue escrita la carta a los romanos. Y esta es una carta bien temprana, porque recuerdas tú que después aparecen las otras cartas del año 60, 70, e incluso Juan escribe ya por el año, casi terminando el siglo, o su carta. En todo caso, es una carta bien importante, una carta que nos va a remover, ¿no es cierto?, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. 18:23, lo habíamos dicho, como Pablo recorre, dice, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región, por orden interesante estas cosas, ellos tenían un ordenamiento en la visitación, por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si alguno de ustedes va a ver el discurso que va a hacer Pedro, ¿no es cierto?, los primeros capítulos de Hechos, se va a encontrar de que estos nombres aparecen allí, que habían de todas partes y estaban justamente de Frigia, ¿no es cierto?, y de Roma seguramente, que fueron los que fueron y fundaron después la iglesia en Roma. Bueno, tenemos que decir que como Pablo no fundó la iglesia de Roma, como fue él fundó las iglesias de Galacia, Corinto, en fin, anduvo fundando iglesias, pero no la de Roma. Tenemos que ver también que hay una diferencia bastante notoria en el contenido de las cartas que les envió a los efesios, a los romanos, en fin, que la carta, perdón, Efesios a los corintios, a los romanos es una carta más bien de tipo instructiva, donde habla de doctrina, pero no como la carta que le escribe a los romanos a los gálatas, a los efesios. A los efesios. ¿Ah? O sea, a los de Galacia y a los de Efesios. A los de Efesios. Fue diferente, ejemplo, justamente, claro. Fue diferente. Totalmente diferente. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio y él declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a la iglesia judía y gentil, y mostró que la esperanza y las promesas que había pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también para los gentiles. Los conceptos que vamos a ver ahora están relacionados con este deseo que Pablo tenía de visitar Roma y ver por qué circunstancias no las pudo hacer, y también vamos a ver cómo llega a Roma. Allí está Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La acotación que está haciendo Pablo acá es que por qué razón no ha visitado Roma, que tenía el deseo, estaba tan preocupado de difundir el evangelio que él había conocido en lugares nuevos. Interesante este trabajo esforzado de Pablo, llegar a los lugares. Incluso dice, si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Es interesante que cómo el evangelio iba extendiéndose por todo el mundo conocido de ese entonces. Y el deseo de Pablo, recordemos dónde estaba Pablo, estaba en Jerusalén, y él deseaba ir a donde quería ir también Jonás. ¿Recuerda que Jonás también quería ir a España? Quería arrancar hacia el otro extremo del mundo, podríamos decir así. Y allí era donde precisamente deseaba ir Pablo. Pablo deseaba ir a predicar a España. Y al ir a España pensaba pasar por Roma, estar en Roma ahí con los hermanos y luego continuar su viaje hacia España para predicar allá. Y lo dice en su carta, porque claro, de improviso alguien puede decir, mire, ¿de dónde sacaron esto de que quería ir a España? Fíjate que aquí en Romanos capítulo 15, versículo 23, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea, a Roma, cuando vaya a España, fíjate que este es el deseo de él, su viaje, quería ir a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Interesante. Ese era el plan de Pablo. Claro, tenía pero planificado. El Espíritu Santo tenía otro plan muy distinto. Otro plan totalmente distinto. Espíritu Santo, según lo entendemos, tú vas a ir a Roma, no a España. Te voy a dejar con tu tranquilidad, tu concepto. Incluso se detuvo un tiempo y después, por las circunstancias que vamos a estudiar, él tuvo que ir preso a Roma, donde el Espíritu Santo quería que él estuviera realmente. Justamente, entonces nosotros vemos cómo Dios cambia. Bien se dice que el hombre propone y Dios dispone. Y fíjate cómo llegó Pablo a Roma. Es interesante notar que era muy diferente a como él había pensado llegar. Ahí en Hechos capítulo 28, verso 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, ahí Pablo iba como prisionero, no iba precisamente como un evangelista, no iba a evangelizar Roma, sino que iba como prisionero. Pero como dice justamente allí en Hechos, agrega esto antecedente interesante, porque él, a pesar de que era preso, era un romano también, entonces tuvieron alguna deferencia con él y lo dejaron que alquilara una casa y viviera allí, pero su trabajo misionero partió enseguida, ¿no? Aunque él tenía un soldado que estaba siempre con él para que lo custodiase, pero él estaba en una casa separada. Así que cuando llega a Roma, llega de una manera diferente. Correcto. Pero era prisionero de todas maneras. Y yo creo que el primero que fue evangelizado fue el soldado. El soldado tiene que haber escuchado todo lo que Pablo decía, y no me cabe duda de que ese soldado tiene que haber finalmente llegado a los pies de Cristo. Bueno, fueron varios seguramente, pero claro, yo creo que Pablo dedicó tiempo a conversar con él también. Justamente. Pero ahora, no, fíjate, después de estar preso durante 2 años en Cesarea, él ahí apeló a César, y unos 3 años después de su arresto llegó a Roma. Y ahí acontece todo lo que tú acabas de decir. Ahora, el 28:17 agrega un antecedente más en este sentido. Dice, aconteció que 3 días después, fíjate que él llega a Roma y 3 días después enseguida ya comienza su obra misionera. Poco, él no perdía tiempo, a decir así es lo que iba a hacer. Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales dice... Luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, empieza a explicar la razón por qué llega acá. Y efectivamente, él da los antecedentes que él no tenía nada, incluso que querían soltarlo, pero como había apelado a César, entonces él se fue enviado a Roma. No tenía los antecedentes por los cuales quizás algunos de ellos estaban pensando cómo llegó Pablo, un predicador de Jesucristo, a Roma en esa calidad de preso. Estos antecedentes nos indican algunas cosas que son muy ciertas. Mire, yo voy a leer aquí otro texto. A los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y me recuerdo que tú habías mencionado algo, que a lo mejor si se hubiese quedado en Roma, lo hubiesen soltado, habría tenido más dificultades. Muy probable. Allí en Jerusalén con quienes lo estaban persiguiendo. Pero, dice, pero oponiéndose los judíos, claro, porque querían soltarlos, ¿te fijas? Ya está el antecedente. Me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Qué preferencia, qué deferencia da a su nación el respeto hacia ella, sino a aquellas personas que estaban en contra de él? Así que la llegada de Pablo a Roma tiene circunstancias especiales. Y en Roma ya comienza su trabajo misionero, que va a destacarse, según entendemos después, por lo que hizo. Bueno, y sabes, es interesante que ahí en el verso 24 dice que algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo oiréis, mas no percibiréis. ¿Ah? Esto estaba profetizado, que habían algunos que iban a escuchar, pero no iban a querer. Pero si en el tiempo de Cristo también se dio, claro, viendo también, todas las circunstancias, que algunos creyeron y otros no creyeron. En Romanos 1:7, mira la diferencia como les escribe a esta iglesia de Roma. No es parecida a la, estoy pensando en la que acabamos de pasar de Galacia, no sé, de Gálatas, ¿no es cierto? Él le dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludo les da a los santos de Roma. Perdón, sí, quizá un paréntesis, sí. Hemos conversado acerca de que Pablo llega a Roma, pero estamos poniéndonos en el contexto ahora de la carta cuando él la escribe. Sí, le escribe justamente, diciéndole este asunto, que son amados y santos. Amados de Dios. Amados, bueno, es, de Dios. Es una carta bastante, que da bastante aliciente, ¿eh? Da bastante ánimo esto. Fuimos llamados a ser santos, ¿eh? Entonces, claro, apartarnos del mundo. Y creo que esto, bueno, todos nosotros lo recibimos esta carta, a pesar de que fue hecha para los, o dirigida a los romanos, como cristianos. Nos sentimos identificados con lo que Pablo dice. Sabemos que Dios nos ama. Dios ama a todos sin distinción. La diferencia, distinción la hace el hombre, porque él es el que elige mal. Si elige apartarse de Dios, darle la espalda a Dios, Dios no lo va a forzar. Y bueno, dice llamados a ser santos. Todos hemos sido llamados, claro, a ser santos. Todos hemos sido llamados a apartarnos del mundo y seguir los caminos que Cristo vino a mostrarnos. Claro, en esta carta se está refiriendo en realidad a los cristianos de Roma, pero también llega a nosotros el llamado a ser santos como eran los romanos, digamos, los cristianos de Roma, porque Dios ama en realidad a todos los hombres, para todos su gracia, su bendición, y el llamado para ser santos es para todos, incluso para la salvación. Podemos ver que el término, quizás incluso este concepto de santo, podría ser mal interpretado en el sentido de que si somos santos, entonces ya no tenemos, no cometemos pecado. Y ahí aparece en la doctrina de la predestinación, que es una doctrina engañosa, porque se entiende que la persona que está predestinada para ser santo, no importa lo que haga, será salva igual. Exactamente. Pero eso es una equivocación bastante grande, porque justamente la decisión al final la toma la persona y de acuerdo a sus obras será juzgado. Claro que sí. Y fíjate lo que dice Efesios 1:4. Dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, esto es lo que el Señor nos predestinó. Estamos, claro, predestinados a ser santos, a ser sin mancha delante de él. Eso. Pero nosotros podemos, por la libertad que el Señor nos otorgó, podemos cambiar ese destino. Yo puedo, el Señor puede desear que yo ande en los caminos del Señor, pero si yo quiero, yo puedo salirme de los caminos del Señor y tomar mis propios caminos o los caminos del mundo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No es que una persona está destinada, o algunos están destinados para perderse y otros para salvarse. Todos fuimos destinados a la salvación. Pero la diferencia está en que si alguien decide tomar otro camino, el Señor, por esa libertad que le dio, no se lo va a impedir. Claro, este concepto de santo está también en el Antiguo Testamento, para entender un poquito la idea, ¿no es cierto? Es que es separado del uso común para el uso sagrado. Y fíjate que la expresión que se usa casi es la misma que se usa para los muebles del santuario, que, claro, eran muebles exclusivos de, justamente, uso sagrado, separado para ellos. Y fíjate, de acuerdo con lo que estaba explicando, ahí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te fijas? Él desea que todos seamos salvos sin distinción alguna, pero finalmente la decisión la hacemos nosotros. Sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Interesante eso. Yo podría haber cambiado el texto si fuera una predestinación, ¿no es cierto? Sino que nadie se pierda, sino paciente, queriendo que ninguno se pierda. O sea, el Dios quiere que nadie se pierda, pero la decisión como es nuestra, entonces procede la salvación o procede esta bendita esperanza si nosotros la aceptamos. Ahora, estos creyentes de Roma, según Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto lo habíamos comentado. Interesante que una iglesia que es formada quizás por laicos o por hermanos que han venido de Jerusalén después de haber escuchado el gran tema, la predicación de Pedro, ¿no es cierto? Una explicación clarísima del Mesías que sufre, que da su vida, pero que al tercer día resucita, es un evangelio maravilloso y potente para ellos, y con esto ellos posiblemente formaron esta iglesia, y era una iglesia muy poderosa en este sentido. Y él le dice que incluso esto que ellos están haciendo, cómo se va extendiendo esa iglesia, se está divulgando por todo el mundo conocido, se ha llegado. Y recordemos que estas iglesias fueron formadas no en un periodo de paz, de seguridad y de amor, como podríamos decir. Son lugares donde hubieron dificultades. Y fíjate, a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Y esa iglesia, además, tenemos que decir que era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba en favor de ella. Y algunas características que Pablo mismo presenta casi terminando su carta a los romanos, le dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, podéis crecer unos a otros, estáis creciendo en el evangelio, estáis fortaleciéndose, están fortaleciéndose, están educando para una salvación. Y por eso que Pablo tenía tanto deseo de ir a Roma para estar con esa iglesia, pero el deseo de él, según entendemos, era pasar por Roma y luego seguir a España. Pero el Espíritu dijo otra cosa. Tres conceptos entonces que deberían quedar claros en usted para los efectos de la idea de Pablo. Primero, llenos de bondad. Y conocimiento y amonestar, y se pueden amonestar, podéis amonestaros los unos a los otros. Y es importante que esto figure en el último lugar. ¿Por qué? Porque la bondad y el conocimiento hacen que la persona esté preparada, podríamos decir, para amonestar como corresponde. Porque una cosa es hacer una amonestación y otra es hacerla como corresponde. De eso depende que la persona pueda a lo mejor continuar en la iglesia o pueda salir de ella. Entonces, él le dice que ellos estaban, precisamente tenían esta bondad para con su prójimo, tenían el conocimiento de la Escritura y eso hacía que pudieran amonestar sin ofender, sin herir a la persona que era amonestada. Y lo último que debo decir es que usted debe no estar aislado de sus hermanos creyentes, sino congregarse como Pablo lo hacía y como lo hacían los creyentes de Roma. Lo que acabamos de conversar, de tratar, debe inspirar a todos a reflexionar con más oración e intencionalidad acerca de nuestro contexto de testificación. Piénselo. Bueno, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.